fundamental la victoria que el Elche Club de Fútbol ayer consiguió en el Estadio Martínez Valero ante el Jerez. De no haber sido así, la verdad es que ahora estaremos viendo las cosas de manera muy distinta. Eso es un partido. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, que sabéis, a partir de el lunes que viene será Elche en Punta de Radio Marca, de Radio Express Marca, un poquito antes. Una y cuarto, 45 minutos para hablar de la actualidad del Elche. Como se ha dicho, Press.es, ahí no cambia nada, y en TV Elche, que es la que transmitirá todos nuestros programas en directo, como está haciendo ahora, todos nuestros programas locales, y a partir del 31 de octubre, ya sabéis que el 101.4 no se mueve, Radio Express tampoco, pero nuestro apellido pasa a ser el 105.3. Antes de nada, lógicamente, ayer dábamos la noticia en el tiempo de juego por la mañana, cuando decíamos que esta parte de Elche no quería pasar sin acordarme de un deportista que nos ha dejado esa muerte tremendamente. ¿Cómo la denominaría, no? Todos estupefactos, ¿no? Cuando un deportista de élite, semanas corriendo de las parrillas, además Chevy que pasaba por ser un piloto en el circuito, pues temerario, antipático de cara a los pilotos, había tenido roces con ellos, caídas, etc. Pero cuando es lo que pasa, cualquier de lo que pasa es la vida es la muerte, es lo único que sabemos, seguro que va a llegar la muerte, que me llegue de esa manera. Realmente sin palabras, no solo que yo soy un hombre que ha convulsionado al mundo del deporte y ahora que estamos afectados del motociclismo, y sé que por aquí no nos llega demasiado de los vínculos con el señor Chevy, pero cuando es una persona que durante las semanas, durante las semanas, se le encoge el corazón y las más grandes de todo, cuanto menos sobre todo. Dicho esto, pues como digo, la actualidad del Elche, que ayer hizo un partido sufrido, estuvo mejor en la primera parte, tuvo la fortuna que no tuvo en Huelva, por esos 42 partidos que más están los que mereces. En Huelva te anularon un gol legal que te pudo poner 0-1 en el Pellegrín y al final perdiste. Y ayer pasó más o menos algo parecido. Alex se va favorecido por un gol que debió subir al marcador el de tacto y debió ser el 0-1. No sabemos si después hubiera ganado la vez. Esa sería otra historia. No sabremos, nunca sabremos si se hubiera adelantado el hecho, hubiera acabado ganando, pero desde luego no más sencillo, tiene el partido encaminado, y en esta segunda división el que se adelanta tiene el 70% de la victoria de mano. Por ejemplo, ayer lo pudimos comprobar con el otro. Insisto, primera parte salvo ese lunar que fue lo único que hizo el Jerez, que de hecho estuvo mejor, en la segunda parte sin embargo los primeros 25-30 minutos fueron de sufrimiento. De sufrimiento porque el Jerez es un buen equipo, porque tiene un hombre que la pone muy bien como Carpi en el Betis, y el Jerez sin tener ocasiones muy muy claras, pero sí tuvo 7-8 corners, lanzamientos de falta, jugadas, balones aéreos que hicieron sembrar el pánico en la defensa. Y es cierto que las ocasiones más claras, y hoy viendo y poniendo el resumen para esta noche en a todo gol de él, en la parte de la Río, programa de resumen y por sus protagonistas, las ocasiones más claras las tiene Elche. Nada más arrancar la segunda parte, la de Quinto Matías, después de esa jugada de Perico, que Matías se queda solo, un poco apurado dentro de la área, en la tira a la red, pero por el exterior. Luego la de Palanca, que hace su jugada típica, maga a la izquierda, se va a la derecha, dispara y para el portero, y sobre todo, la del minuto 90, que se queda solo, bueno, antes la que tiene Linares, que Mantecón está solo, y en vez de buscar en la portería, abre a Linares, y el corado también lanza a la red, pero por el exterior, y la salva y luego llega la pelota a Luque que tampoco consigue definir. Imagínate que después de esa ocasión le llega el gol del empate, ¿no? Se te queda una cara que arrancan los pelos, no solo los de la cara. Bueno, pues de las crisis se sale sufriendo, el Elche ayer lo hizo con oficio, consiguió una victoria fundamental para seguir demostrando que está en plena remontada. De hecho, de los últimos partidos no ha perdido, dos empates y una victoria, por lo que es lo mismo, 5 puntos de 9. En la media inglesa eso es luchar por el ascenso, que llevaba bastante remora de los partidos anteriores, de las otras seguidas, y obviamente eso lo está haciendo bastante duro. Bueno, pues a pesar de la victoria sigue como estaba, 2 de playoff, porque el Hércules, el Guadalajara, el Valladolid, el Celta, el Deportivo de la Coruña han ganado y las distancias siguen ahí. Eso sí, imagínense, imaginaros si no hubiera ganado, porque ahora sería poco menos que la cuenta. Y luego también es cierto que donde ha recortado es en el ascenso directo. Antes de jugar esta jornada estaba a 8 puntos del ascenso y ahora está a 5. Ahí sí se ha notado. Y no hay mucho tiempo para celebraciones, porque pasado mañana el Elche recibe a Córdoba. Tenemos semana de rally con los 3 partidos en 6 días. Ya hemos disfrutado de ayer, el miércoles a las 8 Elche Córdoba y el sábado a las 6 el Elche tiene que jugar el Huesca en el Alcoraz. Que se ha metido en zona de solo 15 euros al día en ELZ, alquiler de turismos low cost, como lo oyes, low cost, renta car, tu coche desde 15 euros al día, ELZ, low cost, renta car, from 15 euros per day, ELZ, alquiler de vehículos, low cost, renta car, teléfono 607-643-646, telephone number 607-643-646. Visítalo y empiezas de En Orejimiller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Orejimiller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, el rifle y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las condiciones en Orejimiller en Elche, Avenida del Cante 117 y en Retre, Avenida Reina Sofía. Orejimiller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Este mes, Arcado Motor, tu concesionario Honda, en Elche y Orihuela, te ofrece los mejores kilómetros cero, con hasta 6.000 euros de descuento. Tiene PS 100 caballos, con climatizador, llantas de aleación, 8 airbags, 5 estrellas en contraste y mucho más, desde 13.900 euros. Oferta válida hasta final de mes o fin de existencias. Ven a verlo y probarlo, Arcado Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José, 41. Fábrica Paredes y en Orihuela, carretera de Alicante, kilómetro 2700. Ahora ser socio del Club de Tenis Elche es muy fácil. Por tan solo 34 euros al mes o 54 a toda la familia, tendrás a tu disposición más de 400 metros de gimnasio, pistas de pádel, tenis y servicio gratuito de guardería. El Club de Tenis Elche te recuerda que del 28 de octubre al 6 de noviembre tendrá lugar el tercer torneo de pádel Electroflex, con importantes regalos y premios en metálico. Inscríbete hasta el día 26 de octubre en el 965-45-16. Club de Tenis Elche, en continuación carretera Las Vallas, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche Squash Club, gimnasio, pádel, racket, spinning, global training y mucho más. Elche Squash Club, disfrútalo. Para la reforma de casa, confíe en Moina Reformas. Para la reforma de su comunidad, confíe en Moina Reformas. Es empresario y necesita condicionar su nave, su local o las oficinas de su negocio. Confíe en Moina Reformas. Moina Reformas. Una simple cuestión de confianza. Llámenos al 96-666-1904 y descubra por qué. O visítenos. Estamos en la Avenida Fontana cada lunes en esta tertulia a nuestros compañeros habituales en estas tareas. Antonio Pazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Victoria importante, ¿cómo la calificaría la victoria de ayer en tercera? Sobre todo necesaria, ¿no? Necesaria para un poco romper esa dinámica que llevaba el equipo, para un poco confirmar eso que se venía diciendo dentro del grupo, dentro del vestuario, de que había mejoría en los últimos partidos. El equipo estaba mejor, pero para eso hay que ganar. Y creo que yo creo que esa victoria sirve un poco para frenar esa posible ansiedad, para que los fantasmas no entren más en el vestuario y se mire el futuro con los equipos. Si bien es cierto que de puerta para dentro del vestuario nunca ha habido miedo al fracaso, nunca se ha tenido o nunca se ha creído que había un drama, ¿no? Sino que ha ido partido a partido. Creo que en eso, en los últimos años, yo creo que tú has aprendido y el resto lo ha aprendido de que se puede perder hasta dos partidos y tres partidos y luego ganar otro tres seguidos, ¿no? Creo que hace 6 o 7 años, o sin interrumpo, ¿no? Los partidos eran todos un drama y ahora se toma de otra manera, ¿no? Y quizás eso no ha aprendido. De 3 años para atrás, perder 3 partidos era echar. Victoria necesaria para Julián, para Antonio Bazán, ¿qué calificativo le pones? Sí, claro. Cuando acabó, ¿no? Claro, por supuesto, antes la brecha taquicardia era constante. Pues relajante, porque a pesar de que sí que es cierto que los últimos días veíamos la mayoría del equipo, ya en el partido de Copa estuvo muy bien, pues en la batería, en el partido posterior también, precisamente desde que ha vuelto un poquito a sus orígenes. Me vuelvo a mi 4-2-1, esto no funciona, lo tengo bien guardadito y sigo con el otro. Entonces sí que hemos visto que el equipo está mucho más centrado, más agresivo, se ha venido a defender mucho más y en este último partido se ha visto la mejoría en el equipo de juego. Hubo momentos, detalles, ¿no? Lo bien es el centro del campo de la segunda. Pero sí que es cierto que por lo menos hemos visto un Elche tan sólido como el equipo deportivo y que poco a poco pues irá creciendo, que se vaya creyendo un poquito más y que tenga ese gran día. Aparte de entre los miedos, cuando ya tuvo la victoria de sus manos, sobre todo tuvo los primeros 20 minutos, que un verdadero favor, que cada jugada a balón parado era un suplicio, un suplicio, ¿no? Fue una cosa. Luego, yo no entendí al principio el cambio de Vidal, ni al principio ni después, porque en ese momento yo creo que lo que había que arreglar era el centro campo, pero luego con la calidad de Santos, era que para el partido, para el ataque, fue un vertical y mucho daño, y ahí es como se quedó en eso. La salida de Vidal es que efectivamente a nosotros también nos sorprendió, porque parecía no, que a priori tú lees que es una. Un cambio ofensivo cuando valga no tiene ser, ¿no? Que me parece muy bien, pero quizás no era el momento del partido. Por lo que yo puedo recordar, Linares es un hombre que presiona bien y que era para empezar a presionar, para que no sacaran el balón los jugadores de hacer. No es que no les hacía falta, que agarraban balones arriba. Lo que se hacía falta es tener balón, claro, podía presionar. Lo que pasa es que yo soy un poco de acuerdo con la parte de los cambios, no de forma directa, porque yo quiero modificar el centro del campo, pero primero es como si quisiera llamar la atención del lado contrario de la delantera. Me ve con gran, porque después cuando haré el cambio para modificar el centro del campo, pues esperar una respuesta del equipo contrario y que gaste uno de sus cambios. ¿Una bala de fogueo? Sí, sí, como decir, bueno, primero meto en la esquina, son dos puntas, pero después, cuando hago los cambios de verdad que quiero hacer para controlar el partido, lo que hago es bajar a Ángel y modificar mi centro del campo. Hay veces que primero si me encuentro hace un cambio como para desviar la atención del equipo del campo y después hago el otro cambio, que la verdad quiero para el campo. Yo no sé, ¿cuál es el sitio? Yo de todas formas apuntaría que sobre todo en la primera parte el trabajo de los medios puntos fue muy importante, no solo a la hora de la creación, sino también a la hora de la destrucción. De hecho, el gol nace de una presión de Quique Mateo, y veíamos como Quique Mateo Perico, hasta el último anticón, estaba muy enchufado, ¿no? El Jerez en la primera parte, excepto el gol anulado, que no debió ser anulado, no llega ni una sola vez. Yo creo que es lo que hizo un pateado en la primera parte. Sí. Luego sí, en la segunda parte bajo un poquito, pero en la sensacional. Y Perico ha visto las orejas al lobo y ha dicho, tiene la calidad de saber estar en cada momento, se sabe colocar muy bien y ha estado muy importante con Felipe. Está haciendo un trabajo por el equipo, sí, que normalmente este tipo de veteranos se incluye a los que lo esperan, o sea, está sentido, ¿no? Y también es una muy buena posición. Tácticamente es muy buena, sabe estar en cualquier momento en el sitio. Y este es el se lleva 5 goles de 9 partidos. No es el mejor rematando, no es el mejor controlando, pero tiene un poco de todo, ¿no? Es un 7, ¿no? En segunda división. Eso te da goles. Eso te da... Este equipo que se ha hecho muy bien detrás, es el que... Bueno, el gol es típico de presionar, robar, tomar... Porque siga la racha, porque vosotros decís que ha sumado 2 puntos de 12, yo podría decir... de 15 en los últimos 5 partidos, pero se ha reunido los dos empates y la victoria lleva 5 de 9 en su media inglesa, lucha por el ascenso. O sea que en los últimos 3 partidos el miércoles ya hay una marcha, pues serían 8 puntos de 12, ¿no? ya marcaría la diferencia. Creo que sí, en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, estamos, si no hemos recortado con el playoff, pero por ejemplo estamos a una victoria del tercer, a 3 puntos de 12. Bueno, pues que el próximo miércoles tenemos partido. Por cierto, que el miércoles va a ser operado de esa fractura de quinto metatarsiano del pie derecho Paños, que se va a estar durante 10 semanas. O sea que Paños se une a Generelo en esas lesiones de larga duración y el resto pues, de la función del técnico. O sea que hoy tengo su gusto. Nosotros el viernes iré a partir de los domingos. Es el miércoles. Ahora tiene falta volver a Pero bueno, mejor así que el hecho no está. Aunque cuando pierden dice lo mejor jugar enseguida. O sea, la afición viendo una casi una línea espectadora para venir el equipo de casi 9.000 espectadores cuando llevas 6 jornadas consecutivas sin ganar, para demostrar que con el enganche se ha realizado dos victorias, como que cuando empezó ganando se metió en casa en final. Ser del Elche, te invitamos a Adrián, vamos a dar la ronda. Os recuerdo que el equipo hoy ha entrenado, insisto, no como lunes, sino como si fuera prácticamente viernes. Mañana, último entrenamiento, mañana por supuesto no hay jornada de descanso, mañana entrenamiento, el técnico colará la rueda de prensa habitual antes de los partidos y en teoría la lista de convocados, aunque es posible que entrenen. Hará una sesión suavecita el miércoles por la mañana, ya se ha el día de copa, cuando se juega por la tarde, no a las 6 y a las 5, sino a las 8. El miércoles a las 8, Elche Córdoba, un Córdoba que viene de perder en su estadio de nuevo a tercer contra el Deportivo de la Coruña por 0-2 y que es séptimo solo con un punto más que los 22 que son décimos con 14, los empatados con 9 los octavos que son Alcorcón y Celta. Os he dicho también que Paños será operado este miércoles y la técnica pues de San Carlos de Mundo por el doctor Mariano de Prado, que es la captura del quinto de Tarciano de pie derecho. Semanas y que el resto de la plantilla está dispuesto a tener. Yo creo que no va a cambiar, va a repetir el mismo 11, en ese sentido, por lo tanto, suele aplicar la lógica y cuando las cosas más o menos funcionan, pues no las suele mover. Así que lo normal es que repita ese. Mañana es una consulta, le voy a escapar antes de seguir a la información nacional e internacional. Un saludo, buenas tardes. Siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, cordones, ribetes, trenzados en piel, trenzas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en la avenida 90, punto gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Sustituyes su carácter de seguridad con estrellas locales. Es que el Chevrolet Cruze lo suena todo. Sorpréndete con la gama Cruze. Nuevo Chevrolet Cruze 5 puertas con aire acondicionado. Radio CD con MP3. 6 airbags con pilotos de estabilidad y mucho más a un precio increíble. 200-150 euros. está sacando de también en Alicante. Me gustaría esta avenida, pero con puertas. ¿Con puertas? ¿Sabes que me he instalado una cocina de piel? ¿De piel? No voy a quitar el techo de suelo. Voy a abrir y recorrer la puerta. ¿El techo? Ahora va. Pero bueno, ¿sí? ¿Para qué te lo pongo? Futur Moda, la mejor oferta en componentes y tendencias de moda para el calzado y la marroquinería. Futur Moda, innovación y tecnología. Futur Moda, 2 y 3 de noviembre, en Ibiza. Ven a Romautos y estrena